saludar a la gente que escucha, a los choreros, las choreras, que igual están atentos a lo que está sucediendo. Hoy día estamos a puertas del Tribunal Ambiental de Valdivia, ya que nuestras reclamaciones, que son como las objeciones que nosotros hicimos a la respuesta de la empresa, fueron en cierto sentido rechazadas por este comité de ministros, que es la primera instancia que es parte del proceso de reclamaciones. Que todo está envuelto en la ley ambiental, que en realidad nosotros tampoco lo descartamos, lo hemos seguido, pero no creemos que es el único camino. Ahora estamos llegando casi al final de esto y estimamos que a fines de febrero nos estamos preparando para llegar al Tribunal Ambiental. Previo a eso, seguimos trabajando con la parte técnica y por supuesto seguimos difundiendo lo que más podemos y tratando de convocar a la gente para las próximas movilizaciones y todas las instancias en realidad que tengan que ver con este largo camino que ha sido el tema Argelia, que ahora no es lo único que nos preocupa, en realidad nunca ha sido, pero hoy día se suma Salmonera, otro GNL que estuvimos el otro día viendo que quieren presentar. Entonces, Talcahuano está visto como una zona en la que las transnacionales quieren venir a hacer sus negocios y a perjudicar finalmente al territorio. No es mucho lo que podamos decir que traería beneficios o cosas positivas para la gente.